LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana te ponemos al día también con lo que nos ha deparado la jornada de liga en primera división y en segunda, la quiniela, todos los datos. 29ª jornada de liga en primera división, donde se han conseguido 32 goles. De momento acumulados esta temporada 856, es decir, 93 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde tuvimos los siguientes marcadores, resultados y goleadores. Recreativo de Huelva 0, Sevilla 1. El Sevilla que se acerca a pasos agigantados a asegurarse esos puestos de Champions. El Recreativo de Huelva que flojea y ahora mismo le vienen unos partidos muy complicados. El gol del Sevilla, el de siempre, Canuté, en el minuto 32. Valladolid 0, Fútbol Club Barcelona 1, no falló el líder. El Barça superó ese difícil trago que tenía en Zorrilla gracias a un gol de su goleador, Samuel Eto'o, ante un buen Valladolid que dio la cara en todo momento. El gol de Samuel Eto'o en el minuto 40. Almería 3, Villarreal 0. Repaso del Almería al Villarreal, que acabó con 9 y con la lesión de Cazorla, que se pierde el resto de temporada. Negredo espectacular en el Almería. Los goles del equipo almeriense: Negredo en el 6, Piatti en el 19 y Mané en el 34. Betis 3, Numancia 3, partido loco, con error al final del partido del guardameta del Betis, Ricardo, propiciando un penalti que finalmente hizo que se repartieran los puntos en la lucha por la permanencia. Los goles del partido: Sergio García en el 10, Aranda por partida doble en el 40 y en la prolongación en el 95 de penalti. También marcó Barquero en el 75, Capi en el 85 y Oliveira de penalti para el Betis en el 90. Athletic de Bilbao 2, Mallorca 1. El Mallorca jugó mejor, remató mucha puerta, pero finalmente salió sin los puntos. Se mereció más el Mallorca, pero el Athletic de Bilbao manda en San Mamés. Los goles del equipo bilbaíno: Yeste en el minuto 3 de penalti, Jurado en el 72, Javi Martínez la victoria para el Bilbao en el 84. Málaga 0, Real Madrid 1. Un gol del argentino Higuaín pudo tumbar al Málaga, que dominó hasta encajar ese gol, donde ya el Real Madrid luego se dejó llevar y mantuvo la renta. El gol del Pipita Higuaín en el minuto 48. Español 3, Deportivo de La Coruña 1. Apareció De La Peña, se echó el equipo a sus espaldas y gran victoria del Español luchando por la permanencia. Los goles del partido: Iván Alonso en el 13, De La Peña en el 40, Lasat en el 43 y Lopo marcó en el 92 en propia meta. Valencia 4, Getafe 1. El Valencia que va resolviendo sus problemas económicos y se nota en el terreno de juego. Y con un Villa espectacular. Los goles del partido: Mata en el 20, Villa en el 25 de penalti y en el 58 también de penalti, Casquero en el 49 de penalti y Albiol en el 55. Muchos penaltis esta jornada. Donde podía haber habido algún penalti que no se pitó fue en el Sporting 0, Racing de Santander 2. Con empate a 0 en el marcador no se señaló un penalti a favor del Sporting y al que se le anuló también un gol que luego era legal. El Racing se lleva los puntos. Los goles del Racing: Zijic en el 53, Colsa en el 88. Y en la goleada de la jornada, Atlético de Madrid 2, Osasuna 4. El Osasuna que le saca los colores al Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón con un gran Masud en el equipo pamplonica. Los goles del encuentro: Pandiani en el 8 y en el 48, marcó Forlán en el 15, Badoc en el 44, Masud en el 69 y Pablo en el 73. El Atlético de Madrid no tuvo tiempo para remontar el partido después de ese gol de Pablo. Y donde de nuevo, fiasco del conjunto rojiblanco. En un choque donde antes del inicio del partido el argentino Sergio Kun Agüero recibía el trofeo Comunidad Iberoamericana de los Premios Nacionales del Deporte de manos de Jaime Lisabeski, el secretario de Estado para el Deporte, y donde también el equipo juvenil A del Atlético de Madrid ofrecía el título conquistado en ese grupo quinto de la División de Honor a toda la afición, y donde además toda la fiesta venía de mano de los niños. Era el Día del Niño en el Estadio Vicente Calderón. El único que falló a la gran cita y a la gran fiesta rojiblanca fue el primer equipo del Atlético de Madrid. Una vez más, decepción tras decepción. Después del mal partido del conjunto rojiblanco ante el Mallorca a domicilio, venía el Osasuna, no se podía fallar, y pinchazo de los de Abel Resino. Con una pésima defensa, inoperante en el centro del campo y con una voluntariosa delantera, al menos, no fueron ingredientes para poder vencer a un Osasuna que salía de los puestos de descenso gracias a la victoria en el Vicente Calderón, en un Osasuna que fue siempre muy superior al conjunto rojiblanco, y de hecho además el Osasuna que conseguía su primera victoria como visitante esta temporada en Liga. El Osasuna que se veía beneficiado de esos múltiples errores defensivos en el equipo de Abel Resino, que desperdiciaba su enésima oportunidad para acercarse a esos puestos de Liga de Campeones. La peor versión del conjunto rojiblanco, esa peor versión que pudimos ver en algunos partidos con Javier Aguirre y que llevaron al mexicano a abandonar el banquillo rojiblanco. Desordenado, desequilibrado, dejando en evidencia además a jugadores que siguen sin dar la talla en este Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo. Finalmente, ese ambiente festivo y celebraciones pues terminó con gritos de la afición al palco del conjunto rojiblanco, concretamente con gritos de jugadores mercenarios y Cerezo, vete del Calderón. Finalmente, decepción, una vez más, en el estadio Vicente Calderón, y donde al término del partido todo el Vicente Calderón abroncaba al equipo por esa imagen desplegada en el terreno de juego, y donde al término del choque en rueda de prensa Abel Resino pues no tenía más que certificar esa derrota, diciendo que el Osasuna había sido mejor y que no había ninguna excusa. También cargaba sobre la afición en roja y blanca el hecho de que desestabilizara al equipo el que el público no perdone la actitud de algunos jugadores rojiblancos. Esto decía Abel Resino. Quizás ha podido un poco la ansiedad, ¿no? Que por lo que significaba el resultado final de este partido, ha podido quitar un poco la ansiedad, y el equipo cuando ha querido después ya no ha podido, ¿no? Nos está costando cambiar el chip, ¿no? Yo creo que nos está costando interpretar mucho estos partidos. Yo le avisaba que los partidos contra los equipos en teoría más débiles no son así, porque luego la realidad demuestra una algo diferente. Hoy teníamos delante un equipo que no había ganado fuera de casa, pero que venía a hacer una presión importante, ahogarnos la salida del balón, y nos costaba mucho en salir con el balón un poquito jugado, porque además tanto Jitinga como Antonio López, que son jugadores que pueden tener mejor salida de balón, hoy no estaban en el terreno de juego. Y sobre todo para mí la ansiedad, ¿no?, que tenía el equipo, ¿no? Yo creo que nos ha costado meternos, ¿no?, el poder meternos en el partido e interpretarlo. Ellos lo han hecho muy bien. En alguna fase del partido, pues algunos jugadores nuestros, el público tampoco les está perdonando nada, y de alguna forma, sin que sea ninguna excusa, pues quieras que no contagie un poco al resto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hoy Osasuna ha sido mejor y no hay ninguna excusa, ¿no? Yo creo que esto es así el fútbol, y a partir de ahora, pues quizás sea el momento para hacer un análisis muy profundo, y a lo mejor esto no va a servir para meternos una vez en Champions, ¿no? Porque con las oportunidades que estamos teniendo nos estamos aprovechando, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Porque yo no conozco otra forma de darle la vuelta a esto, ¿no? Al último tres no, es que quedan 9 partidos, son muchos puntos, y los demás equipos tampoco están, los que están con nosotros ahí tampoco están acertando mucho, ¿no? Entonces, hoy era un buen día los gigantes para recortar puntos, que duda cabe, pero no ha sido así, ¿no? Bueno, yo pienso que hoy hemos hecho un mal partido y el público puede opinar, ¿no? Es lógico y está en su derecho, ¿no? Eso tampoco tiene que influirnos tampoco mucho, ¿no? Comprensible a veces, ¿no? El público está viendo un partido que es malo de su equipo, que es la realidad, y a veces, bueno, pues descarga contra lo que quiere en cada momento, ¿no? Tampoco para mí es algo que tenga que tener en cuenta, ¿no? Abel Resino, que desde su llegada al conjunto rojiblanco pues ha cambiado francamente muy pocas cosas en el Atlético de Madrid que dejaba Javier Aguirre. Yo creo que debería de empezar Abel Resino a cambiar el guión, empezar a contar con jugadores de la cantera que se lo merecen, porque visto lo visto no lo van a hacer ni mucho menos peor de lo que lo están haciendo ahora los teóricos, entre comillas, titulares del Atlético de Madrid. También por ver las opiniones del equipo rival en rueda de prensa, pues imaginaros cómo estaba José Antonio Camacho, muy contento por esa victoria y además le daba el mérito a los suyos. Claro que sí, esta vez sí. Esto decía Antonio Camacho. Yo creo que este año, yo lo hemos dicho muchas veces, y yo hoy a los jugadores se lo he dicho antes del partido. Si el Atlético de Madrid nos gana, que sea porque nosotros también tenemos posibilidades de ganar el partido. Y a partir de ahí, pues bueno, pues si tenemos mala suerte, la tenemos, que la hemos tenido mucho este año. Pero que siempre la mala suerte no la vamos a tener, ¿eh? Yo creo que hemos hecho un partido para ganar fácil y así ha sido el resultado. Y también en zona mixta, una vez terminado el partido, las declaraciones de Leo Franco, que hacía penitencia y dice que hay que mejorar. Bueno, hay que mejorar mucho, hay que mejorar todo. Esto decía Leo Franco. Lo único positivo es que, los resultados se dieron para mantener las mismas posibilidades. Con una jornada menos, ¿no? A ver si ahora podemos cambiar esta inercia de estos dos partidos malos, ¿no? Sí, no se hicieron ninguno de estos dos últimos partidos bien. Y, es una cosa que nosotros tendríamos que mejorar, ¿no? No es excusa, porque creo que no lo es y otros equipos han tenido jugadores, pero hemos sido muy pocos jugadores para preparar el partido y eso a veces se nota, ¿no? Pero bueno, como te dije, no es excusa porque otros equipos que han tenido internacionales han ganado su partido, ¿no? Sí, uno siempre quiere conseguir los 3 puntos para que todos los chicos que han venido hoy al Calderón se queden contentos, ¿no? Sí, las cuentas siguen estando igual, ¿no? Pero nosotros tenemos que mejorar el juego porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Al fin y al cabo, derrota una más del Atlético de Madrid en el estadio Vicente Calderón. Atlético de Madrid que, bueno, ahora mismo se queda ahí en puestos de Copa de la UEFA con el Villarreal muy lejos ya y con la Copa de la UEFA muy cara. ¿Habrá que pensar ya en certificar puestos en Europa en la Copa de la UEFA? Esperemos que no. La próxima jornada, el Atlético de Madrid que visitará el Deportivo de La Coruña en un choque directo por conseguir esos puestos europeos y donde será baja Perea en el Atlético de Madrid, que cumple ciclo de amonestaciones. Todo eso en cuanto al primer equipo. Miramos como siempre también a las categorías inferiores. Por ejemplo, en la segunda división B, grupo segundo, se disputaba la jornada número 33 y afortunadamente gran victoria del filial rojiblanco a domicilio ante el Fuerteventura por 1-2 con goles de Regalón y Queco en el conjunto del Atlético de Madrid que le sirven para sentarse en una zona más tranquila en la tabla clasificatoria en su lucha por conseguir la permanencia esta temporada. El Atlético de Madrid B se queda 13.º con 40 puntos, el descenso directo lo marca Las Palmas Atlético con 31 puntos. En la tercera división, grupo séptimo, jornada 35, derrota del Atlético de Madrid C a domicilio ante el Vallecas. Vallecas 3, Atlético de Madrid C2, con goles de Campillo y Lucas de penalti en el equipo rojiblanco. Un Atlético de Madrid C que se mantiene en la zona media de la tabla, es décimo con 46 puntos. Y en la Superliga Femenina, jornada 27, el Atlético de Madrid Féminas que dejó marchar los puntos ante la Real Sociedad a domicilio. Al final, empate a 1 en el marcador. En el Atlético de Madrid Féminas marcó Jenny y un Atlético de Madrid que jugó bastante mejor, se mereció los 3 puntos, pero que con este resultado, con este empate, se queda séptimo en la tabla clasificatoria con 41 puntos, metido de lleno en puestos de Copa. Y también tuvimos jornada de Liga en la División de Honor Juvenil, grupo quinto, jornada 29, donde el Atlético de Madrid Juvenil, como sabéis, ya se proclamó campeón a falta de 3 jornadas, conseguía vencer a la Real Sociedad Deportiva Alcalá por 1-0, entre tanto que el Atlético madrileño caía derrotado por 0-2 ante el Rayo Vallecano. Los datos del equipo de División de Honor de Juveniles que recibió ese fantástico homenaje por parte de la afición aprovechando el partido entre el Atlético de Madrid y el Osasuna. El Atlético de Madrid campeón ya, ahora mismo primero con 73 puntos, por delante del Real Madrid que terminará segundo. El Atlético madrileño es séptimo clasificado con 41 puntos. La actualidad rojiblanca, como siempre, a vuestra disposición aquí en La Vida en Rojiblanco. No te vayas, seguimos analizando para ti lo que nos ha dejado la jornada de Liga, todos los números, clasificación en primera, resultados y clasificación en segunda división y como siempre también la quiniela, a ver si por lo menos te damos una alegría esta jornada. Miramos hacia la clasificación en primera, donde el Barça se mantiene líder, 72 puntos. Real Madrid sería segundo con 66, Sevilla tercero con 57 y todavía en puestos de Liga de Campeones Villarreal cuarto con 48. Esa cuarta plaza que va a estar muy disputada, ya que el Valencia se mete en la lucha, quinto en UEFA con 46, a 2 puntos del Villarreal. Y el Atlético de Madrid se queda sexto en UEFA con 43 puntos. Un puesto de Copa de la UEFA que también va a estar muy peleado, ya que el Málaga es séptimo también con 43, al igual que el Deportivo de La Coruña, que también tiene 43 puntos y es octavo. Valladolid sería noveno con 39. Racing de Santander décimo con 36. 34 puntos para Almería y Athletic de Bilbao. 33 puntos suma el Sporting de Gijón. 32 puntos Osasuna y Mallorca. Rozando el descenso, por encima del mismo, Betis y Getafe tienen 31. El descenso directo, Recreativo de Huelva 30. Numancia 27. Español 25, escolista. Recre, Numancia y Español serían equipos de segunda. En la tabla de goleadores en primera división, Samuel Eto'o, Pichichi, 26 goles. Villa suma 21. El uruguayo Forlán tiene ahora mismo 20 goles. La próxima jornada en primera división para este próximo fin de semana, 11 y 12 de abril. Para el sábado, 2 partidos. La sexta tiene anunciado a las 8 el Barcelona Recreativo y a las 10 el Villarreal Málaga. El domingo a las 5, pay-per-view, Real Madrid-Valladolid, Mallorca-Almería, Osasuna-Athletic de Bilbao, Numancia-Español, Racing-Betis y Sporting-Valencia. La sexta anunciada a las 7 de la tarde, el Sevilla-Getafe, y cerrará la jornada por el plus a las 9 de la noche, Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid. Se van a perder la próxima jornada, salvo que los comités digan lo contrario, por expulsión Pires del Villarreal, Nelson del Betis, Pavón del Numancia, Ricardo del Betis, Aitor del Recreativo y Jacobo del Getafe. Y por acumulación de amonestaciones no estarán con sus equipos Javi Venta del Villarreal, Núñez del Mallorca, Vázquez y Colunga del Recre, Sergio Ramos del Real Madrid, Oliveira del Betis, Verdú del Deport y Perea del Atlético de Madrid. Y como siempre, antes de repasar los números que nos ha dejado la quiniela esta jornada, vamos a echar un vistazo a la segunda división, Liga Adelante, donde este fin de semana se disputaba una nueva jornada de liga, concretamente la 31ª jornada, donde se han conseguido pocos goles. Total 22, acumulados de momento 853, es decir, 91 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Los resultados y goleadores fueron los siguientes. La goleada de la jornada, Hércules 8, Sevilla Atlético 0, con goles de Delibasic, Rubén Navarro, hat-trick, Abel, Sendoa, Tote y Morán. En el resto de partidos, Salamanca 2, Celta 1, con goles de Gilas, Dañobeitia y Miku. Elche 1, Alavés 0, el gol del Elche de Santos. Albacete 0, Alicante 2, con goles de Torrecilla y Peragón. Levante 2, Eibar 0, con goles de Iborra y Pina. Murcia 1, Jerez 2, con goles de Crespi, Campus en propia meta y Gallardo. Zaragoza 1, Girona 0, con gol de Braulio. En uno de los dos partidos sin goles en la jornada, Real Sociedad 0, Nastic 0. Y en el otro, Rayo Vallecano 0, Tenerife 0. Y además, Las Palmas 1, Castellón 0, con gol de Pablo. Y Córdoba 1, Huesca 0, con gol de Arteaga. La segunda división, que tiene también mucha emoción y donde ahora mismo serían equipos de primera, el Jerez, líder, 57 puntos. El Hércules, segundo, con 56, al igual que el Tenerife, que es tercero y también suma 56 puntos. A las puertas del ascenso se quedaría Zaragoza, cuarto, con 54. Y Rayo Vallecano, quinto, con 53. Ya mucho más lejos, Real Sociedad, sexto, 49. Salamanca, séptimo, 48. Levante, octavo, 46. 44 puntos para Castellón y Huesca. 42 puntos para Nastic y Elche. 39 puntos para Girona y Murcia. 37 puntos tiene el Albacete. 36 puntos por encima del descenso directo, Las Palmas, Celta y Córdoba. Un descenso directo que lo marca el Alavés con 31, a 5 puntos de la salvación. Eibar antepenúltimo, 28 puntos. Alicante penúltimo, 27. Colista Sevilla Atlético con 12. En la tabla de goleadores, en segunda división, Everton, el delantero del Zaragoza, suma 20 dianas. Nino del Tenerife lleva 18. Marcos Márquez de Las Palmas, 17. Y la próxima jornada en segunda, jornada 32. Para este próximo fin de semana, para el sábado, 6 partidos. Girona-Murcia, Jerez-Hércules, ojo a este partido. Nastic-Las Palmas, Eibar-Real Sociedad, Castellón-Zaragoza y Sevilla-Atlético a la vez. Para el domingo el resto del partido del Plus, Tenerife-Levante. Y además el domingo Huesca-Rayo Vallecano, Celta-Córdoba, Alicante-Salamanca y Albacete-Elche. Ahí tenemos los datos de primera y segunda división y ahora sí vamos a por la quiniela. Y donde la casilla 1, Valencia-Getafe 1, casilla 2, Recreativo-Sevilla 2, casilla 3, Valladolid-Barça 2, casilla 4, Málaga-Real Madrid 2, casilla 5, Almería-Villarreal 1, casilla 6, Atlético de Madrid-Osasuna 2, casilla 7, Español-Deportivo 1, casilla 8, Betis-Numancia X, casilla 9, Sporting-Racing 2, casilla 10, Murcia-Jerez 2, casilla 11, Zaragoza-Girona 1, casilla 12, Las Palmas-Castellón 1, casilla 13, Real Sociedad-Nastic X, casilla 14, Salamanca-Celta 1 y en el pleno al 15, Athletic de Bilbao-Mallorca 1. 9 acertantes de 15 van a cobrar 172.941 euros. Te has quedado con 14, estás entre los 16 acertantes, vas a cobrar 93.000 euros. Si estás entre los 571 de 13, cobrarás 1.739. Si tienes 12, 109. Si te has quedado con 11, 12 euros. Y si te has quedado con 10, vas a cobrar 2,48. Ahí tenemos todos los datos de la quiniela, primera y segunda división. En una jornada apasionante donde este martes vuelve la emoción del mejor fútbol con la disputa de los cuartos de final de la Champions. Y con los partidos Villarreal-Arsenal por la Antena 3 a las 9 menos cuarto y el Manchester United-Oporto, Canal Plus a la misma hora, 9 menos cuarto. El miércoles los otros dos partidos, Barça-Bayern de Múnich, Canal Plus 9 menos cuarto. Y Canal Plus Fútbol a la misma hora ofrecerá el Liverpool-Chelsea. El jueves se disputan los cuartos de final de la Copa de la UEFA sin representación ya española. Por lo tanto, el mejor fútbol, protagonista de nuevo esta semana con las competiciones europeas. Como siempre, te ponemos al día con toda esta información en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.